Viva Dios, viva la Virgen. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del retamo. Viva novios y padrino acompañado y hermano. Viva novios y padrino acompañado y hermano. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del peral. Vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar. Vivan los novios que hoy día ya se fueron a casar. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del romero. Del romero. Vivan novios y padrinos acompañados y suegros. Vivan novios y padrinos acompañados y suegros.